vamos a charlar con Alicia Mazzarini en esta secuencia de entrevistas para Tramas Periodismo en Movimiento. Y Alicia es bióloga, es profesora en la UBA de la maestría en políticas científicas, fue investigadora en el CONICET, es integrante de la agrupación científica de científicos y científicas Trigo Limpio y otras tantas cosas más. Alicia, muy buenas tardes y gracias por atender a Tramas. No, al contrario, Darío, un gusto estar acá y compartir este espacio contigo. Gracias por invitarme. Sí, vos además también militás en otra organización, ¿verdad? Sí, yo formo parte de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina, la UXNAL, que fue una iniciativa de Andrés Carrasco. Antes de su fallecimiento en 2014, él ya había planteado la necesidad de articular las luchas de los científicos de toda la región. Inspirados un poco en eso, en 2015 armamos este espacio donde hay compañeros de todos los países de Latinoamérica, prácticamente, compañeros y compañeras. Muy bien, muy importante además esto que estás refiriendo. Bueno, el tema por el cual te convocamos es el HB4, que lejos de ser el nombre de un asteroide salido del Principito, tiene que ver con el trigo transgénico. Así es. Y parece que lejos estamos, o se nos aleja el horizonte cada vez más de la soberanía alimentaria. Sí, de alguna manera, si este trigo termina de aprobarse y comienza a sembrarse, por supuesto esto estaría amenazando aún más la soberanía alimentaria, ¿no? Y digo que termina de aprobarse porque, curiosamente, la resolución que lo aprueba para su sembrado y comercialización, que es de octubre del 2020, en plena pandemia, entre gallos y medianoche del Estado argentino, tiene una salvedad, que es que la aprobación depende de que sea aprobado también en Brasil, con una lógica absolutamente de mercado, porque Brasil es nuestro principal comprador de trigo. Entonces, si esto no se aprueba en Brasil, para Argentina sería complicado desde la perspectiva comercial de la exportación de commodities, ¿no? En Brasil todavía lo están evaluando. Curiosamente, el Brasil de Bolsonaro se toma más recaudos que el Estado argentino para resolver sobre este tema. Y estamos en un momento bisagra porque probablemente el 10 de junio, el 10 de este mes, se trate el tema en la Comisión Nacional Tecnológica de Bioseguridad de Brasil y existe la posibilidad de que se apruebe. Entonces, estamos volviendo a dar una batalla con los compañeros del colectivo Trigo Limpio, compañeros y compañeras científicos y académicos de todo el país, para advertir sobre esto y pedir al Estado argentino que dé marcha atrás con esta aprobación, ¿no? Y que se abra un debate social sobre este tema que nos afecta a todos porque es la base de nuestra alimentación, ¿no? Claro, ahora hay un temita que queda dando vueltas ahí, porque vos estuviste en el CONICET y en este tema trabajó el CONICET desde la Universidad Nacional del Litoral, desde el Instituto de Agrobiotecnología, con Bioceres, si no me equivoco, que es gran laboratorio. Entonces, ¿cómo se conjuga esto de que el CONICET, una parte del CONICET, esté colaborando en la transgénesis de un alimento? Estamos hablando del trigo, además, que el argumento es, bueno, después de todo tiene un gen de un girasol. Vos, como científica, como bióloga, tiene un gen de un girasol, pero también tiene las características de todo transgénico, que es tolerante al herbicida, en este caso no del glifosato, sino del glufosinato de amonio. ¿Peligros de todo esto? Bueno, mira, Darío, o sea, hay varias cosas acá en la pregunta que estás planteando que es muy relevante. Por un lado, ¿cuál es el rol del CONICET en todo esto, no? La política que lleva adelante tanto el CONICET como el Ministerio de Ciencia y Tecnología en su conjunto apunta a reforzar el extractivismo, no hay ninguna duda. Esas son las directivas de las políticas públicas que están jerarquizando ciertos tipos de investigaciones en cuanto a su financiamiento y a su valoración pública. No es el único transgénico que ha sido hecho con este, con, digamos, en instituciones públicas y luego patentado. Y esto responde realmente a las directivas de una política científica que tiene que ver con una lógica del actual modelo extractivo. Ahora, el CONICET es heterogéneo. Los científicos y científicas del CONICET no todos pensamos lo mismo. Y lo interesante es justamente que a partir de la carta se expresó colectivamente una voz disidente respecto a cuál es la política hegemónica dentro del CONICET y en ciencia y técnica en general. Una voz de 1.400 científicos y científicas que pensamos que este modelo no da para más, que aumenta la inequidad, que destruye los ambientes, que afecta la salud de nuestros pueblos, que amenaza la soberanía alimentaria, y entonces que la ciencia que tenemos que hacer es otra. Muchos lo estamos haciendo, una ciencia con otra inspiración, que está pensando en el bien común y no en el mercado. Y entonces, bueno, la expresión justamente de esta corriente de opinión creo que es un antes y un después, porque hasta ahora ha habido voces disidentes individuales que han sido perseguidas, acorraladas, pero en realidad esto se refleja como una corriente de opinión. Y creo que este debate sobre la política científica en relación al tipo de sociedad que queremos construir es algo que tenemos pendiente hace mucho y que estamos deseando instalar, ¿no? No solamente en la comunidad científica, sino en la sociedad toda. No toda ciencia es buena, no toda ciencia es para el beneficio de las mayorías. La ciencia no es neutral y no es buena per se. Tenemos que pensar qué ciencia queremos hacer, para qué y para quién. Esa es la discusión que nosotros estamos tratando de instalar. Está muy bien, Alicia. Y para concluir, ¿qué pasa entonces con este modelo alimentario que nos imponen y que no podemos de alguna manera decir no, porque siempre sale esa voz del Estado, en este caso de Salvareza mismo, que dijo no es líder en trigo Argentina, no es líder mundial, pero puede llegar a serlo si esto se concluye? ¿No sería más importante, me pregunto, y te pregunto, primero, que no haya hambre en el país, más que ser líderes mundiales en algo? Sí, por supuesto, por supuesto. El líder es mundial es en el mercado internacional, imagínate qué disparate. Y qué contrasentido cuando uno piensa, digamos, en el mercado interno, en las necesidades de nuestros pueblos, que justamente este tipo de política mirando al mercado internacional lo que hace es atentar contra la posibilidad de tener una producción sana y diversa de alimentos a un costo accesible para una población que está sumida en la pobreza, además, ¿no? Entonces, sin duda, acá hay una disputa respecto al modelo. Y la cuestión del trigo no es menor, porque fíjate que un argentino medio consume alrededor de 85 kilos de trigo a lo largo de un año. O sea, es uno de los países que más trigo consume en su dieta diaria. Imagínate que ese trigo esté contaminado con un herbicida, que es el glufosinato de amonio, que es 15 veces más tóxico que el glifosato, que ya ha hecho estragos en la salud de nuestra población. Entonces, eso realmente es una apuesta a reforzar un modelo que es ecocida y genocida. Por eso estamos haciendo tanta fuerza en este momento por frenar esta aprobación, por lo menos abrir un debate sobre esto. Porque así como, por ejemplo, en Mesoamérica el maíz es la base de la alimentación y los mexicanos han logrado con su resistencia que no se plante, que no se siembre, que no se apruebe el maíz transgénico en México, así nosotros también tenemos en este momento el desafío de frenar esto, porque realmente reforzaría, profundizaría aún más el modelo en el que estamos sumidos y que es en buena parte la causa de la situación penosa que estamos atravesando, ¿no? Muchas gracias, Alicia Mazzarini, por esta charla con Tramas Periodismo en Movimiento. y seguramente tendremos algunas otras charlas. Te agradecemos mucho. Bueno, no, gracias a vos, Darío. Bueno, y ojalá sigamos pudiendo conversar y compartir este tipo de temas que son tan importantes para todos. Gracias. Hasta siempre. Gracias a vos, hasta siempre.